He aquí, lectores, que en la provincia de Alicante, en Orihuela, y en una de sus calles más típicas, la calle de arriba, vive un pastor que hace versos. Miguel Hernández. El pastor poeta oriolano es un pastor de cabras. Nació pastor, continúa siendo pastor y morirá tal vez pasturando su rebaño. Escribe versos. ¡Qué difícil es escribir versos! Para Miguel Hernández, que escribe como habla, que escribe porque siente en su alma la poesía, no es difícil escribir versos. El pastor poeta oriolano escribe sin artificio, a la luz del sol, cara a cara con la hermosa naturaleza. Y en estos días cálidos de nuestra huerta, mientras sus cabras mascan la fresca hierba y saltan y corren por bancales y arroyuelos, nuestro pastor poeta escribe versos recostado en la margen de una acequia y sueña sin duda con aquel cuento de la lechera, con el triunfo y con la gloria. Vuela el pobre pastor poeta, no está en el mundo, vuela por los espacios sin lindes de la cariñosa y dulce fantasía. Conserva el lápiz entre sus dedos contraídos, y el lápiz se le cayó en la acequia, y su cabra favorita, la mimada del rebaño, su lucera, se recuesta a su lado y le lame las manos, el papel y los versos. José María Ballesteros, médico y cronista honorario de Orihuela, el pueblo de Miguel Hernández, es el autor de este artículo cuyo título es Pastores y Poetas. Con él pretende destacar la importancia del poeta pastor, la importancia del poeta pastor que va adquiriendo en su pueblo, entre sus paisanos y los que dirigen los hilos de la cultura local de Orihuela. Cuando sus primeros versos empezaron a hacerse públicos, los amigos íntimos le preguntaron a Miguel Hernández por las imágenes y las metáforas que él utilizaba. Deseaban conocer el secreto, saber cómo las escribía, a lo que Miguel Hernández les respondía: «No sé, se me ocurren, me vienen solas». Luego, con el transcurrir de los años, la pregunta siguió repitiéndose en boca de nuevos fans. La madurez interior del poeta y su sabiduría ya no daban pie a especulación alguna. Él sabía, después de todo lo que había vivido y pasado y sufrido y disfrutado, él sabía quién era y cuál era su misión en esta vida. Por lo tanto, al ¿cómo hacía para escribir de esa manera?, él respondía: «Es que soy poeta». Amigos míos, esta noche volvemos a reunirnos en el Café de la Vida junto a Miguel Hernández, porque deseamos seguir conociéndolo y saborear de su rica poesía, porque queremos amar y volar como él. Mi nombre es Inda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando

¿El papel utilizado para la confección de este libro es ecológico? A ver qué más. Tiene 604 páginas. Su título es Miguel Hernández, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta. Y lo escribió José Luis Ferris. En la librería donde lo compré me dijeron que era la biografía preferida de los fans de Miguel Hernández, la que más se aproxima a la verdadera vida del poeta. Así que si te gusta la poesía, te recomiendo esta gran obra. Aunque si lo que deseas es leer únicamente la poesía de Miguel Hernández, hay otro libro que vale la pena tener como si fuera una Biblia. Es la última edición que Alianza Editorial hizo de la obra poética completa de Miguel Hernández. Un libro de tapa dura con más de 830 páginas rellenas con los versos de Miguel Hernández. Y a medida que avanzo en la lectura de ambos libros para preparar los guiones y aprender un poco también yo, ¿no?, sobre la vida del poeta, que yo sabía muy poquito y ahora me estoy encontrando con un universo maravilloso que no había explorado. Estoy encantada con todo lo que voy descubriendo de Miguel Hernández. Y como te decía, a medida que avanzo en la lectura, voy seleccionando aquellos párrafos que me resultan interesantes de compartir, especialmente con los aficionados a la escritura. Lo que hoy me trae por aquí es el cuaderno de versos en el que escribía Miguel Hernández. Todos los que tenemos el hábito de escribir siempre llevamos un cuaderno o una libreta pequeña con nosotros, ¿verdad? Y si no la llevamos, cualquier trozo de papel como una servilleta, un ticket de compra o una página arrancada de un diario o una revista nos sirve igual. A la hora de escribir todo es válido. Pues a Miguel le sucedía lo mismo. Él también escribía en papeles sueltos. Y tenía un cuaderno. El cuaderno de versos de Miguel Hernández. Hacia mediados de 1926, Miguel está plenamente convencido de su vocación. Cuenta ya con un conjunto de poemas que en algunos casos conserva y en otros regala desprendidamente a sus amigos, pensando que con ello les hace partícipe de sus hallazgos poéticos o de su gracia especial para la rima ingeniosa. Me dio muchas poesías de aquellas, comenta su amigo Meno, pero como yo no sabía lo que valían, las regalé a todas. Quizá por esas mismas fechas se anima a poner cierto orden en su producción juvenil y, prescindiendo del papel de estraza, empieza a recoger sus versos en un cuaderno de colegial, pautado con delgadas líneas horizontales, que se convierte en compañero inseparable y en libre de registro de su quehacer poético. La letra de los poemas es menuda, de caligrafía tímida y poco resuelta, realizada a plumilla y con títulos de mayor tamaño en redondilla. Todos ellos, todos sus poemas acaban con la palabra fin. Sus poemas son de métrica muy variada, del bisílabo al alejandrino, que toman forma de redondillas, romances y romancillos. Con sus versos, Miguelico siempre sale en la búsqueda de un lenguaje que embellezca la realidad que le rodea. El mismo Miguel, en su poema Carta completamente abierta a todos los oriolanos, publicada en febrero de 1931, cuando aún bullen en él todas las influencias de los poetas que lee, reconoce con el sentido crítico que siempre le acompañó que esos versos adolescentes se fueron haciendo con muchas y gruesas faltas de prosodia y de sintaxis, de ritmo y de consonancias, en los que hay imitaciones, hartos serviles y plagios, y hasta estrofitas copiadas. La sinceridad y el humor que Miguel emplea consigo mismo no deben empañar, sin embargo, los destellos de originalidad que se vislumbran de vez en cuando en estas composiciones, en las que ya se advierten leves indicios de una voz personal, jirones de una sensualidad que algo tiene que ver con su experiencia humana. Ocurre que aún no ha descubierto su mundo lírico interior, y la naturaleza que percibe por los cinco sentidos la expresa desde la sensibilidad de otro, desde los ojos de Vicente Medina o el oído de Rubén. El poeta tiene la vista clavada en sus modelos y a través de ese cristal mira las cosas. Como apunta Juan Cano Ballesta, después de una odisea por mundos extraños, llegará al descubrimiento de su propio yo poético. Pero antes, deberá pasar la reválida del ripio, del ritmo fácil, de la abusiva sonoridad, del torpe encabalgamiento y la aliteración indebida. Todo ello acompañado del mérito que supone una enorme facultad de asimilación y una voluntad inquebrantable de aprender y avanzar en la gran aventura de la poesía. El posterior hallazgo de este cuaderno ha sido de inestimable valor documental, por cuanto que en él se recoge buena parte de la prehistoria literaria de Hernández. Es su libreta, una libreta paisada de la que no se conservan las cubiertas, y son muchas las razones que llevan a suponer que este cuaderno le servía para pasar a limpio las versiones corregidas y llenas de tachaduras de esos mismos poemas que elaboraba previamente en el campo, en la sierra o en cualquier rincón de su casa. El mundo es como aparece ante mis cinco sentidos y ante los tuyos que son las orillas de los míos. El mundo de los demás no es el nuestro, no es el mismo. Imágenes de la vida cada vez las recibimos, nos reciben entregados más unidamente a un ritmo, pero las cosas se forman con nuestros propios delirios, ciegos para los demás, oscuros siempre remisos, miramos siempre hacia adentro, vemos desde lo más íntimo. El mundo de los demás, el mundo de los demás, no es el nuestro, no es el mismo. Trabajo y amor me cuesta conmigo así ver contigo, aparecer como el agua, con la arena siempre unidos. Nadie me verá del todo, ni es nadie como lo miro. Somos algo más que vemos, algo menos que inquirimos. Algún suceso de todos pasa desapercibido. Nadie nos ha visto a nadie, ciegos de ver hemos visto, ciegos para los demás, oscuros siempre remisos, miramos siempre hacia adentro, vemos desde lo más íntimo el mundo de los demás. El mundo de los demás no es el nuestro, no es el mismo. El mundo de los demás. ¿Cómo me gusta esta canción? Ahora mientras la escuchaba, la cantaba, ustedes no podían oírme porque tenía cerrado el micro, pero es que me encanta. Por el mensaje, más que nada. Uno a veces piensa que los demás viven igual que nosotros, o no sé, uno proyecta, se imagina cosas de la vida de los demás, pero en el 100% de los casos se equivocan, porque el mundo de los demás no es el nuestro, no es el mismo, no es el mismo. Y eso uno acaba comprendiéndolo a través de la experiencia, de los golpes, de los espejos que se rompen. Acabamos de escuchar a Joan Manuel Serrat cantando un poema de Miguel Hernández que se llama El mundo de los demás. Poesía de Miguel Hernández. Besando puertas voy, corriendo aldabas, contra el azahar tu aliento, y recordando un beso tan sin talla, que no puedo jurar que te di un beso. La luz se acuesta en los campos, en lechos de Holanda fría, de los lirios inauguran los álamos platerías, por donde pasan a veces multimillonarias brisas, del norte con esmeraldas, con perlas del mediodía. Los pajaritos del aire a pluma tendida trinan, el río cola de chino va entre dátiles y olivas. Yo quisiera, quisiera, yo quisiera ser pájaro, el asiento de ramas y de plumas los brazos, el quehacer de aire y nada, y de pico los cánticos, el amigo en el cielo y el amor en el árbol. Yo quisiera, quisiera, yo quisiera ser campo, la cabeza de almendra, los cabellos de esparto, el aliento de pinos y los picos de sembrados, el hablar de los silencios y de surcos de labios.

que yo te escribiré. Cuando me falte sangre, con zumo de clavel, y encima de mis huesos, de amor cuando papel. Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón. Tus cartas son un vino. Es un poema que Miguel Hernández le escribió a su gran Josefina adorada y que, como habrán notado recién, fue cantado por Joan Manuel Serrat. El 16 de abril a las 20 horas, en el Teatro de las Fresneda, Asturias, la Tertulia Caudal de Gijón dará un recital poético. Están todos invitados. Dentro de la programación que el Área de Cultura de Villa Viciosa tiene para celebrar el Día Mundial del Libro, tendrá lugar el recital poético Verso Adictos. El desaparecido escritor Miguel Delibes dijo que el pueblo es el verdadero dueño de la lengua, y en esta línea los poetas afincados en la comarca de la Sidra, Cinda Miranda y Pidal Montes, quieren acercar su poesía a toda la gente en un proyecto creativo del que también forma parte el músico-guitarrista Pedro Menchaca, y que completan con imágenes a la medida de cada poema, realizada por los fotógrafos Eva Villar de Asturias, Gustavo Freilich de Asturias, Mara Carrión argentina y Rosemary Camus de Chile. El sábado 17 de abril a las 20 horas en el Teatro Riera de Villa Viciosa, Asturias. La entrada es libre y gratuita. Con motivo del centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández, el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón acogerá un acto en el que se rendirá merecido tributo a una de las voces mayores de la poesía en lengua castellana de todos los tiempos. Es el de Miguel Hernández, un caso ejemplar de vocación literaria a toda prueba y de compromiso tenaz con un mundo y con unas ideas que los vencedores de la guerra civil se llevaron por delante, como hicieron con la vida del poeta oriolano, con deshumanizada hazaña. El profesor de la Universidad de Oviedo, José Luis García Martín, pronunciará la conferencia Miguel Hernández, el rayo que no cesa, donde repasará la trayectoria vital y literaria del poeta alicantino. A continuación, Tacha Quintanar ofrecerá un recital poético con una selección de composiciones de Miguel Hernández. El 22 de abril a las 19:30 horas, en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto en Gijón, Asturias. También la entrada será gratuita. El arte de la resurrección es el título de la novela que recibió el premio Alfaguara 2010. Su autor, el chileno Hernán Rivera Letelier, al enterarse de que había resultado ganador, dijo sorprendido lo siguiente: «Debe ser un milagro. En mi escritura nada es consciente. No soy un teórico, soy un práctico. No sé nada de literatura, yo sencillamente escribo. No soy un intelectual. Los intelectuales trabajan a base de ideas y conceptos. Yo trabajo a base de intuición, imaginación, memoria. Los intelectuales creen en lo que escriben, en sus títulos, en sus máster. Yo no creo en lo que escribo, yo tengo fe en lo que escribo. Y todo esto lo dice con humildad, una humildad forjada por la aridez del desierto en el que vivió durante 45 años y la rudeza de la mina donde trabajó otros 30 años como obrero. Cuenta a la BBC de Londres que fue en el desierto de Chile donde se forjó como escritor y como hombre. Sus palabras lo expresan de este modo. De no haber vivido los 45 años que viví en ese desierto, no sería un escritor. El desierto me enseñó a conocerme a mí mismo, a estar conmigo mismo, que es fundamental para escribir. Y el desierto está presente en su libro El arte de la resurrección, una novela que el autor define como la historia de un iluminado, un hombre que aparece diciendo que es la reencarnación de Cristo en su segunda venida, que aparece en el Valle del Elqui, vestido como Cristo. Era un semi-analfabeto, pero apareció predicando, haciendo milagros, bendiciendo, bautizando, y cuando hablaba, la gente quedaba oyéndolo con la boca abierta. Es la historia de este personaje en el desierto de Atacama, que está buscando a una beata que también, según él, se reencarnó. Les repito el autor por si quieren comprar el libro. Hernán Rivera Letelier y su libro El arte de la resurrección. Llegamos al momento en el que leo los poemas que nos escriben nuestros amigos del Facebook. Tati Torres Díaz, desde Chile, Penco, octava región. El tsunami. Fueron casi 3 minutos. Solté tu mano y mi mundo se desplomó. 8.8 fue la intensidad, pero en mi alma fue mucho más. Te busqué, desesperadamente te busqué, pero solo encontré frío, lodo y oscuridad. Cuando la tierra tembló, te cobijaste en mi pecho y no hubo sismo capaz de separarnos. Pero te perdí en una ola de sal y horror. Misericordia, Señor. Cambio mi vida por la suya. Pero no hay respuesta. Y mi grito se pierde en la vorágine de agua y sal. ¿Por qué no te clavé a mi costado? ¿Por qué mis manos no fueron garras para asirte a mí? Ese mar maravilloso que siempre miramos fue el mismo que con furia infinita te arrebató. Ahora mis manos están vacías y a nadie darán calor. Y aunque miro el mar buscando respuesta, solo sé que ya no estás y que jamás regresarás. Santi miró Palma de Mallorca, España. Si me das tu mano. Si me das tu mano y quieres conmigo caminar, iré contigo donde solo iba, para que con tu compañía borres la soledad

Pueden escribirme. Estamos en Facebook, nos buscan Mimos para el Alma o ponen Radio Nava dentro del Facebook y van a salir, bueno, varios grupos, páginas de otras emisiones que hay aquí mismo en la radio. Y la que dice Mimos para el Alma es la mía. Pueden suscribirse al grupo, dejar mensajes, poemas desde allí, o bien enviar un email a mimosparaelalma@hotmail.es con tus poesías. Las podés enviar en formato texto, PDF, Word, pero también en formato de audio, por ejemplo MP3. Y si vivís en Asturias y te animás a venir a la radio, ponete en contacto conmigo y te ayudo a dar un recital aquí mismo en la radio. ¿Te animás? Quiero enviar un beso muy grande a los que nos están escuchando por internet. A Santi Miró, a Viviana Medel, Lili Gonza, Mara Carrión. También saludar a Leocadio Redondo, el cronista de Nava, que hace mucho que no lo veo. Si me está escuchando, un besito muy grande. También a Santi Santillana, de Asturias, otro amigo que tengo. Que espero que ya esté mejor y que espero verlo pronto por la radio, caminando por Nava, o que me escriba un email. A Félix, de la Biblioteca de Nava. Desearle éxitos en el taller de poesía que están llevando a cabo este mes. Empezó, creo que el mes pasado. En esta ocasión yo no pude asistir, en los talleres anteriores sí, pero en esta no pude por problemas de horarios. Pero supongo que todo debe estar yendo muy bien. Y un beso también a Emilio del Telecentro de Nava, que también otro hombre muy importante, o sea, dentro de aquí de Nava, que hace mucho que no veo, porque claro, no estoy tampoco, en los horarios que estoy por Nava no veo a casi nadie, llegó muy tarde. Y tengo unos mensajitos que dejaron la semana pasada en el muro de Mimos para el Alma, en Facebook. Pidal Montes dejó dos mensajes, son de la emisión anterior. Dice lo siguiente: los poemas de Tere son aire cálido que nos llegan desde las Islas Afortunadas. Es que yo la semana pasada recité unos poemas de otra oyente que se llama Tere y se ve que le gustó y dejó este mensajito. Y para el que me escuchó la semana pasada, también entrevisté a Eusebio Ruiz, que es un poeta que escribe muy, muy bien y que va a participar en un libro que va a publicar el Café Gijón de Madrid con un montón de poesías en homenaje a Miguel Hernández. Entonces Pidal Montes me escribe en el muro: adelante con ese futuro recital de Eusebio en el programa. Su poesía merece ser difundida a los cuatro vientos. Es que a Eusebio también lo invita a recitar a la radio. Aproveché, estaba hablando con él. Aparte él vive en Asturias. Así que bueno, quizás lo tenga pronto por aquí. La poesía no es el privilegio de unos pocos. Tampoco es algo que pueda juzgarse desde el punto de vista de la moda. La verdadera poesía no es comercial, no lleva etiquetas y generalmente es la que las editoriales de este milenio tienden a ignorar. Por su simpleza, por su lenguaje ameno, por los intensos sentimientos que transmiten, por las emociones que en otros generan, o las reflexiones a las que nos enfrentan. La poesía es un don universal al que cualquier ser humano puede acceder. Solo existe un requisito nada más, y es que hay que atreverse a mirar y a sentir, pero de verdad, con todo el corazón, como lo hizo Miguel Hernández. Un beso muy grande. Hasta el miércoles que viene.